89.3, Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, y le damos la bienvenida y gracias a Michael por ser hoy nuestro operador. Que bueno, ya se nos está haciendo costumbre, parece que pone música más linda que el otro que teníamos antes. Ella es más joven también. Más moderno, Bueno, nuestra vía de comunicación es Radio Comunitaria Cuyum 152-16-15-70. Y no, señora, no han traído otra locutora, estoy enferma. Bueno, seguimos con los festejos del Mundial. Mucho lío, como por ahí, de Leo Messi. Y el lío está en todos lados, ¿eh? Pero bueno, los problemas acá en este país siguen. La clase obrera sigue padeciendo y sigue luchando principalmente, ¿no? Que es lo que rescatamos nosotros, ¿no? Y sigue haciéndole lío a la clase, a la burguesía, ¿no? Claro, a la clase poseedora, ¿no? Y bueno, y sostenida por el Estado y por el gobierno. Así el caso de la gente de Pati, por ejemplo, que entre el día de ayer y el día de hoy también han estado... han tomado la decisión de encadenarse en las puertas de la empresa para evitar que se desmantele por completo, que se lleven las máquinas y que por supuesto para defender sus puestos de trabajo y bueno, por una vida digna, ¿no? Sí, fundamentalmente la defensa de su fuente de trabajo. Bueno, acá nosotros por lo que vemos en otros programas se ha tratado este tema, porque acá hay abundante folletería de algunas organizaciones que bueno, que están participando y están apoyando esta lucha. Bueno, nosotros la semana pasada lo comentábamos que justamente un domingo el domingo de la semana pasada, los trabajadores para el Día del Padre que se festejaba deciden tomar la fábrica. Claro, presentarse en la fábrica porque la empresa Quidco decide estamos hablando de que en la semana pasada, o sea, el domingo 15, el Día del Padre, sí. Se decide la empresa hacer ingresar a la fábrica, 150 agentes de seguridad para evitar que los trabajadores tomaran alguna medida, porque se les había comunicado verbalmente el despido y el cierre de la planta. Entonces todo eso generó una situación donde los trabajadores que son arriba de 180 decidieron mantenerse. Bueno, nosotros tuvimos comunicación, la gente de Parar la Olla, nuestro programa de todos los días de la mañana de la radio comunitaria, donde se comentó la situación y donde los compañeros habían decidido, ante las presiones y ante la intervención exagerada de las fuerzas represivas, de abandonar la planta, ¿sí? Preservando su integridad física por sobre todas las cosas. Bueno, todo eso, las cosas son diferentes porque bueno, han decidido encadenarse en las puertas de la empresa para evitar el desalojo, digamos, total de las máquinas y de las maquinarias del lugar, digamos. Y sí, porque lo que queda hoy es justamente impedir o tratar de impedir de que la empresa haga el vaciamiento de la planta, ¿no? Por supuesto, los trabajadores están firmes, se ha armado una comisión importante, que va desde algún legislador nacional a distintas organizaciones sociales y políticas, y sobre todo la solidaridad de la mayoría de los trabajadores de la zona, ¿no? Entonces ellos son los que están sosteniendo esta lucha con la decisión propia de los trabajadores, que están dispuestos a defender su puesto de trabajo. Bueno, hasta acá con ese tema. Vamos a tratar de mantenerlos al tanto. Y como no tenemos mucho tiempo de programa hoy, porque en un ratito nomás empieza Loco de la Azotea, vamos a alargar sin cortes, ¿te parece? Larguemos sin cortes porque tenemos mucha información, muchas cosas de las cuales nos gustaría hablar y compartir con la clase trabajadora, con todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, así que no lo vamos a desperdiciar escuchando música. Ya después vienen los locos de la azotea, te ponen un tema atrás del otro. Otro de los temas de los que se está hablando mucho es del asunto de los fondos buitres, ¿no? De cómo el gobierno se encarga de pagar religiosamente deudas que son totalmente ilegítimas, y que por más que ellos digan que son ilegítimas, no toman la decisión política de no pagarlas y de seguir beneficiando lo que es el Fondo Financiero Internacional. Exactamente, la oligarquía financiera internacional. A cambio de beneficiar eso, de beneficiar al pueblo que trabaja y que se desloma día a día. Fíjense que hoy lo que se está reclamando desde la esfera oficial es que, justamente que el fallo que da el juez famoso. ¿Zaffaroni? No. Para mí es famoso ese juez, por eso lo digo. No, el juez Breiza, el yankee que... Brieza. Acá es que Michael me está con G, Grieza, así. El juez Grieza, que es el yankee, todas las negociaciones desde el quiebre, si se quiere, que se han hecho desde Felipe Cavallo para acá, incluido el gobierno de Néstor Kirchner, aceptaron a los tribunales de Nueva York como ámbito de resolución legal de los conflictos económicos por deudas contraídas en el país, ¿no? Entonces, no podemos borrar con el colo que escribimos con la mano. Acá se nos está haciendo un verso, ¿no?, de que se presenta esta a estas a estos personeros como que son el enemigo de la patria, como que son el enemigo de la actividad económica local, cuando en realidad acá hay una clase que es la clase burguesa, que es la clase que está en el poder, que es la clase que gobierna, ¿ya? Y que está desde históricamente en este país, porque con matices habrá diferencias. No es lo mismo Menem que Kirchner o Cristina o de la Rúa, pero en el fondo trabajan todos para el mismo patrón, ¿no? Que es la oligarquía financiera internacional. Entonces hoy se muestra a estos personeros internacionales de la gran burguesía mundial como que son los que nos están generando un daño, y bueno, y se nos está convocando a una unidad para enfrentar no sé qué en defensa, claro, de qué, cuando este gobierno lo que está queriendo hacer es poder pagar, y lo único que está haciendo en estos días es pedirle a este juez que retrotraiga ese fallo para que no dejar de cumplir con el pago de la deuda a los otros fondos, que son, no son catalogados por este gobierno como buitres, pero son un poquito menos buitres, si se quiere, que esto. Claro, por eso te decía al principio, o sea, como más resumido por ahí para aquel que no entienda mucho de las cosas puntualmente económicas y todas esas cosas que vos has expresado muy bien. En síntesis, prefieren beneficiar a la oligarquía financiera internacional y no al crecimiento popular, o sea, del pueblo. Sí. Porque de última, con esa plata se podría hacer un millón de cosas que beneficiarían a miles de personas. Sí, también. Bueno, pero esto está en el espíritu de este gobierno. Este gobierno se ha definido netamente como procapitalista. La misma presidenta dijo: yo no soy revolucionaria, soy peronista. Sí, ahí está. Que para algunos viejos peronistas eso fue una patada en la nuca. Porque claro, algunos viejos peronistas consideran que el peronismo es revolucionario. Es o fue revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, pero acá lo que está claro es que esta gente está dispuesta a pagar, ¿no? Claro. Más o menos está dispuesta a pagar. La forma de pagar es generando nuevas deudas, generando nuevos bonos, pateando la pelota para adelante. Al mejor estilo Nigeria hoy, ¿no? Ajá. Pateando para adelante. Y pateando al que se cruce en el camino, por supuesto. Bueno, pero así como esta situación sucede de esta manera, ¿no? El gobierno al servicio de los monopolios se organiza para ver de qué manera puede beneficiar aún más a los monopolios y ser el mejor administrador de estos mismos, o sea, de los monopolios. La clase obrera del pueblo también se organiza, da pelea, está en este momento, se puede decir, a la ofensiva de la situación y ante todas las situaciones. Y bueno, y no es nada raro que sucedan cosas como, por ejemplo, esto que sucede acá con la gente de Patti, que están en defensa de su puesto de trabajo, o por ejemplo los camioneros que van a hacer un paro, o los docentes, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Cuyo, que hace 20 días que están de paro, y la gente, los alumnos y todo, no tienen clases. O sea, yo pasaba antes de ayer, por la Facultad de Ciencias Elementales, y veía unos carteles espectaculares de los alumnos dándole apoyo a los profesores, de los profesores incentivando a seguir luchando por lo que les corresponde, que es un salario digno, porque ellos están trabajando. Y bueno, ves, para estas cosas no hay plata. En vez de aumentarle el salario a los docentes que te están educando, no, le damos al fondo financiero, ¿no? O sea, a la oligarquía financiera. Bueno, no sé si quieres que hacemos un corte chiquito. Sí, hagamos un corte sin orden. Dale. Detengo, detengo, detengo, detengo, detengo. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Bueno, seguís con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y vamos pasando de un problema a otro, ¿no? Ahora vamos al tema de las autopartistas, la industria automotriz, que es bien movida y bien productiva, es gracias a la plusvalía que se les trae a todos los trabajadores que dejan horas y horas y prácticamente su vida en esos lugares. Bueno, sí, en estos días sorprendido, no sé si sorprendido, pero se hizo anuncios con bombo y platillo de que, bueno, se abre una nueva línea nacional y popular de préstamo para adquisición y compra de autos cero kilómetros, ¿no? Donde prácticamente se financia el 100% de su valor. Bueno, esto se muestra como un logro más de la década ganada, ¿no? A ver, para... Yo quiero que me digas una cosa para que me quede bien claro a mí cómo es el asunto. El préstamo para comprar el auto te lo da el gobierno, pero vos al auto lo pagás en efectivo. Prácticamente sí. Ah, ¿no es que vos le vas a pagar en cuota el auto a la General Motors? O a cualquier otra General Motors. Por ejemplo. No, el préstamo te lo da el banco. Ah, o sea que vos te endeudás con el Estado, no con el... Con el banco. Con el Banco Nación, no con el Estado. Bueno, sí, sí. De alguna manera es el Estado. Que... Pero el que banca es todo esto es, o sea, es el Estado. O sea, que el que pierde si yo no pago no es... no es la... No es la autopartista, es el banco. Ahí está, es como garante de... Ahí está. Claro, y vos no vas a dejar de, de, o sea, si vos dejás de pagar, el banco se queda con un bien, que es el auto, porque es un préstamo prendario el que te da. Sí. ¿Sí? Entonces tu auto no va a ser tuyo hasta que lo termine de pagar. Pero bueno, un poco lo que se ofrece es eso, ¿no? Una financiación al 100% del valor de algunos autos. Por supuesto, son todos los autos más estándar de todas las empresas, ¿eh? Entran todas ahí, ¿sí? Y por supuesto los que de alguna manera también se vinieron a bajar los precios. Ahora, que como vos preguntás, bueno, pagás en cuota tu auto, como el que tiene un plan de ahorro y va pagando a la concesionaria, lo que sea, va ahorrando, va pagando por anticipado, sí, hasta que puede licitar y todo, y te lo dan. Bueno, no, acá te van a dar un préstamo donde vas a ir 50-50, o sea, no 50-50, taca-taca, 100% el efectivo, ¿cómo se llama? A buscar tu auto a alguna agencia, y esa agencia, bueno, se lo pagará 100% a la automotriz de origen, ¿no? O sea que esto es un negocio redondito para la automotriz. Para la automotriz y para el banco que financie esto, ¿no? O sea, en principio es Banco Nación, y todos los trabajadores o no que tengan cuenta o tengan acreditación de haberes en la zona, ¿sí? ¿Qué se logra con esto, ¿no? O sea, nosotros hemos visto, ya hemos denunciado ya la semana pasada y en los programas anteriores, la situación que se dio en Gestamp, que es una autopartista que depende del grupo Volkswagen, donde hubo suspensiones y despidos arbitrarios, como también los hubo hace un tiempo atrás en Valeo, y donde ya prácticamente a principios de este mes y mediados del mes de mayo empezaron los aprietes y las suspensiones en todas las terminales, en todas las autopartistas: Fiat, General Motors, ¿sí? Volkswagen, Peugeot, Toyota, ¿no? Entonces, y justamente estas son medidas que provoca la patronal para llegar a estos acuerdos, claro, donde termina negociando con el Estado Nacional una línea que los va a beneficiar, claro, y favorecer 100% a ellos. Y así, haciendo este tipo de tramullo, bueno, le da la aceptación popular, digamos, para decir, no, si la están pasando mal, che, por eso despiden gente. Tal. Sí, sí, tener en cuenta que para un auto promedio en el costo, que puede ser entre 95.000 y 120.000 pesos, necesitas justificar ingresos familiares por 8.500 pesos, y la cuota va a ser de 2.500 pesos, mínimo, ¿no? A ver, a mí me parece esto una barbaridad, una burla y todo lo demás, porque la gente que así sea la más humilde, digamos, la que menos cobra, la más pobre, con 8.500 pesos de pedo estás acercándote a lo que es la canasta familiar. Y claro, acercándote, ¿no? Que estás. Imagínate si esos 8.500 le sacás 2.500 para pagar el auto. Tratás de no enfermarte. Porque. Sí, sí, o sacarle 1.500 o 2.000 pesos de un alquiler. Claro, tratar de no pagar alquiler. Bueno, justamente. O sea que ya, además, no es para todo. O sea, cualquiera no puede hacer una cosa así. Y sí, o sea, cualquiera que. Si en el grupo familiar llegan a ese. Aparte, yo digo, imagínate si los estatales. No ganan los municipales, no llegan a 5.000 mangos el sueldo. Imagínate qué gana le van a dar de ir a gastarse 2.500 de su sueldo en un auto. No, sí, indudablemente que esto no. Primero, por el. Nos ha llegado un mensajito, lo leemos. Bueno. Dice: hola, gente querida, como siempre, escuchando la mejor radio de todas y siempre tiene mucha chispa. Pido el tema Eipans Paisano de Rally, Barrio Nuevo. Nata será quien lo manda mensaje. Bueno, gracias, Nata, ya está leído tu mensaje. Gracias por escucharnos. Y bueno, y seguimos con el tema hasta que se nos termine la el pirata, ya me dice, ya está. Ya llegó el pirata, señoras y señores. No, bueno, mira, yo creo que para la semana que viene podemos seguir ahondando sobre este tema, porque es cómo se manejan. Porque esto no es de ahora, incluso cuando esta gente ha querido justificar esta situación que se generó a través del fallo de este de este juez americano sobre el tema de pagar o no. Grace, no me importa cómo se llama. El tema es que nos están, o sea, se ha impuesto un tema, una discusión, que no es nuevo, y este gobierno intenta justificar y echar culpas para atrás, cuando acá, digamos, históricamente, como nosotros venimos denunciando desde que empezamos con este programa que se llama La Chispa, todos los gobiernos de variopinto pelo, han beneficiado y siguen beneficiando a las corporaciones y a los monopolios, ¿no? Tenemos el caso de... Ponen estos temas también para tapar, porque para tapar lo que es la verdadera realidad, o sea, la realidad de las cosas. La clase trabajadora está en un movimiento, está en un auge hoy, luchando y enfrentándose ante todas estas situaciones que nosotros acabamos de mencionar, y te instalan un tema en la sociedad que no es que no exista, pero te instalan un tema para que no se hable, por ejemplo, de la represión descabellada que ha habido en el Chaco por protestar por mejores condiciones de vida y por trabajo. Sí, por eso es una cuestión mediática, ¿no? La vida real pasa por otro lado. Claro. Nosotros lo comentamos con el tema del Pati, bueno, también ahí está el conflicto, como mismo detallaste. O sea que a los trabajadores, todas estas cosas, no es que no nos importen, por eso la estamos hablando. Pero sabemos que la cuestión pasa por otro lado, ¿no? Por nuestra lucha, nuestra organización y el enfrentamiento permanente y constante y en ascenso que se le está dando al poder burgués, ¿no? No, lo que yo quería de última es que lo dejamos como tema para el próximo programa, es a partir de una nota que nos ha llegado de gente amiga de la General Motors, que es Chevrolet, que nos cuenta un poco la historia desde que se abre la planta allá en el año 1997, los vaivenes que ha tenido, ¿no?, con estas situaciones que se generan año tras año, o cada dos años se produce una crisis donde hay ajuste, apriete, despido de personal, y que todo eso tiene toda una finalidad, ¿no?, que es justamente el renovar permanentemente plantel, no generar y no dejar que acumulen antigüedad los trabajadores, que ese es otro tema que se está dando no solamente en las autopartistas y en la industria automotriz, sino que en todo en todas las ramas y en todos los rubros, claro, que hay en la industria, porque ha pasado acá también en la vitivinícola, en la metalúrgica. Exacto. Entonces hoy un empresario prefiere despedir y no tener personal con más de 4 o 5 años de antigüedad dispuesto a pagar las indemnizaciones que sea. ¿Por qué? Porque hoy tiene ventajas de tomar personal, empleado, obrero, lo que sea, con subsidios, con beneficios por parte de disposiciones que pueden el Estado de contratar empleados jóvenes entre 18 y 24 años, que está bien. Y con un subsidio que en algunos casos cubre hasta el 80 o 90% del sueldo del Estado. Eso es lo que está mal, porque le dan trabajo a la gente joven, pero lo super explotan, porque el salario no es el mismo, porque les paga el Estado. Y el único beneficiado en todo esto siempre terminan siendo las corporaciones, las grandes empresas, los monopolios. Bueno. Y así estamos. Bueno, dejamos este tema pendiente para seguir desarrollándolo el próximo miércoles. Y bueno, y como siempre decimos, unidad y autoconvocatoria para salir adelante y concretar lo que queremos: una sociedad donde la gente pueda vivir con una vida digna, un trabajo digno. Y bueno, y ahora nos vamos y le dejamos el espacio que le corresponde a Locos Mundial, que me imagino que vienen con toda la cháchara que ganó Argentina, a los negritos. Sí, aguante Argentina. A los negritos nigerianos, que no les alcanzó, ni se tuvieron que ir a casita. Bueno, será hasta el próximo... No se va a casita, Nigeria sí, se clasificó, sí. Claro. Bueno, hasta ahí llegan los... Ya se va a ir a casita. Hasta el próximo miércoles, chao. Chao, hasta el próximo miércoles. Ponete, pirata, ponete el tema.